enfrentamientos, y ahí nomás empezó a mentir con el tema de los presos, empezó a mentir con el tema de los jubilados, empezó a mentir con el tema económico, se empezó a mentir con la corrupción, otro de los temas que fue vuelto a poner de manera intencionada sobre la mesa, como si los dirigentes macristas no tuvieran ningún vínculo con algún tipo de delito. Y la respuesta del gobierno fue el sostenimiento de la pauta publicitaria de los grandes medios, el desconocimiento de los medios populares. La palabra desconocimiento es extraña, la falta de una mejor, porque en realidad los conocen bastante bien, Y el intentar situar a los medios públicos dentro de una línea editorial tenue, no política, no analítica de fondo, lo cual también damnifica la capacidad de respuesta. Claro. Y también levantar el teléfono y recibir todas las invitaciones y los llamados que hacen los medios concentrados. Esa fue la respuesta del gobierno. Esto estaba llevando a que la población que mayoritariamente apoya a Alberto tenga que hacerlo en un doble movimiento, una especie de oposición a la oposición, al tener que esquivar todas las campañas a diario para respaldar al que hoy es oficialismo, como si fuera una población en la resistencia, como si tuviera un gobierno ajeno. Claro, como si el macrismo continuara, ¿no? Exactamente. Y una cosa que decía también Horacio, que es muy cierta, la grieta que arman ellos como para criminalizar el kirchnerismo, ¿no? Porque en realidad la grieta significa eso. Siempre hubo disputa de proyectos de país desde los dos caminos de mayo, como decía Scalabrini. El tema acá es, bueno, cómo se empuja por un proyecto nacional y popular que es posible. Finalmente, Gaby, en ese sentido, ¿falta una voz unificada del campo, o por lo menos más potente del campo nacional y popular? Movimiento obrero un poco fragmentado, movimiento popular que están buscando, ¿no?, las vías, lo charlábamos el otro día con Héctor Amichetti, pero todavía no está, ¿no? Es más, pareciera como que se va a dialogar y a discutir con el gobierno de manera fragmentada. Hay quienes dicen, hace falta ya el Consejo Económico y Social como para que se puedan, y una mesa amplia como para que se puedan expresar todos los sectores del pueblo, pero todavía esto no se está dando. Yo creo que hay una gran madurez en el movimiento obrero y en el social para respaldar la acción gubernamental. Buscar otra referencia, otra voz pública, cuando estás a 4 meses de la asunción del nuevo gobierno y la referencia es el gobierno, llevaría a una situación extraña. En realidad, la referencia política popular es el gobierno. Se ha encontrado con esta situación y la ha afrontado lo mejor que ha podido dentro de las dificultades de las que estamos charlando. Sí. Por lo tanto, me parece lógico que no emerja una alternativa aún, porque lo que se observa es la posibilidad de verlo andar a la gestión y, sobre todo, después de la salida de la cuarentena, observar cómo se comporta en el diseño económico-social. Bien. Ahora, esto para todos aquellos que siempre idealizan el pasado como si no pudiera retornar, más allá de que hay una renovación continua en la vida política, pero aquel que no se da cuenta del hostigamiento al kirchnerismo por parte de la Nación, Clarín y los medios concentrados, ya que estamos, y no se da cuenta que eso es el certificado de peronismo, no entiende el presente nacional. Cree que a alguien se le insulta desde los sectores de poder simplemente porque es malo, y no comprenden que se le insulta porque ha defendido el interés popular genuino, el interés nacional genuino. Y creo que hay muchos sectores que no logran entender el peronismo contemporáneo. Creen que se ha extinguido, creen que no está, sí. Y no se dan cuenta que anida en el corazón de nuestra gente. Gaby, te mandamos un fuerte abrazo. A las 18 horas te escuchamos. Un fuerte abrazo. El pueblo y el sur. Nuestro punto de partida. Que los mente patrias todavía no están derrotados. Desde su guarida esas pelotas atentan contra el pueblo y contra la mujer. Están derrotados. Por Radiográfica. Ellos no perdonarán jamás al general Perón. El pueblo y el sur. Sur. Que hayan levantado todos los hijos que expresan, los trabajadores, los hijos olvidados, los niños y los ancianos. El Sur. Están derrotados. Punto de partida. Un abrazo grande para Pablo Gerardo Lano, que dice: la única solución a todo son esas malditas palabras que a los políticos profesionales les molesta decirlas, el Estado empresario. Lo único que les puede hacer frente a las corporaciones multinacionales sumadas a las embajadas. Lo demás es todo placebolal final, ¿eh? Y terminamos como hasta ahora, solo con un Estado que puede terminar con el desempleo y la desocupación. Bueno, plantea acá como propuesta un Estado empresario. Y vamos ya con la última nota del día de hoy. Saludamos a una compañera de la casa, Gabriela Piovano, que la pueden escuchar los martes por la noche en Por las Dudas Escuchá, y ella es médica del Hospital Muniz. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Lucas? Buenos días a todos y a los oyentes, y bueno, gracias por llamarme. Bueno, a ver, contanos qué decir desde el punto de vista de las decisiones que ha tomado el gobierno nacional y también de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia, porque estamos, Gaby, en la zona más complicada, que es el AMBA, que por eso tiene que seguir en aislamiento. Claro, mirá, justamente lo que pasa es que el país, en todo su territorio, es muy disímil la situación de cada lugar en vistas de provincias donde ha circulado el virus muy fuerte, como fue en un primer momento, bueno, Chaco, y más que nada Chaco y Córdoba y Santa Fe, y bueno, ambas ni que hablar, pero bueno, digo, esos lugares, y provincias donde ni siquiera se ha certificado que hayan circulado, como caso de Formosa o Catamarca. Entonces, bueno, obviamente la lógica sería que en estos lugares, obviamente igual manteniendo las normas, digamos, del aislamiento, del distanciamiento, el tema del tapabocas, el lavado de manos, y un testeo, ¿no?, control, un testeo centinela, y yo creo que un estricto control de las fronteras, vamos a decir, entre comillas. Pero, obviamente, AMBA está absolutamente complicado, sobre todo ahora que además ya se empieza a certificar la cuestión de la circulación en las millas, y que esto, digamos, va a ser, si se haga una curva más parecida a un pico, una pequeña Italia, vamos a tener que ahí no se toman, digamos, medidas realmente fuertes, porque bueno, lo tenemos a la vista, ¿no?, que hace unos días eran 3 y a los pocos días eran 25 y ahora ya hablamos más de 350 personas. Entonces, claro, realmente AMBA está complicado todavía. Qué complejo el tema de las villas, ¿no? Porque estamos hablando de un nivel de hacinamiento que viene de décadas, de falta de política, y que se ha agravado también en el último tiempo. Ayer lo escuchaba Santí hablar del tema del agua, como diciendo, bueno, hicimos obras, pero está naturalizado este tema, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, hay que decirlo, que el problema de la vivienda y de la concentración demográfica y del hacinamiento es grave en otros barrios también. ¿Qué recomendaciones harías, Gaby? ¿Cómo pensás que tendría que la política tomar este tema? Bueno, claro, nosotros estuvimos hablando con otros compañeros, hay una propuesta que me parecería, en un sentido, digamos, más relevante, que sería en realidad trasladar a las personas con factores de riesgo, ya sea por la edad o por otras condiciones, alejarlos, digamos, mantenerlos en hoteles, salvaguardar a esa población, y bueno, y en el resto procurar un contagio controlado para que cuando alguno tenga una evolución más importante, se atienda y ahí sí se ocupe los lugares en los hospitales. Pero bueno, nos parece muy alejado de la posibilidad del gobierno que hoy tenemos en la ciudad. Que sí. Bueno, sí, ¿qué van a decir? Nos van a decir, no, sí, les ocuparon, pero nosotros sabemos que cuando empezó esto, se habló de la transmisión comunitaria. Ayer justo estuve hablando con, porque fui a lo de Mauro Viales, ¿viste? Porque yo me colgo así con toda la gente al sur. Y justo llego y estaba la, la ministra de Desarrollo Urbano y Hábitat. Y este, bueno, un poco le chanté ahí esto, del, bueno, la falta de agua, ¿viste? Y bueno, entonces yo pensaba, bueno, hace cuatro años, estamos entrando para los 16. Claro. En realidad, en venimos de 12 años de macrismo en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Claro. La, o sea, pesada herencia. Rodríguez Larreta es el gobernador de la ciudad hace 4 años, él fue jefe de gabinete, entonces tampoco podemos decir que él no formó parte de esa política que dejó a propósito sin urbanizar a las villas, ¿no es cierto? Después, bueno, obviamente ahora me comentaba que yo sé que es verdad, que nos conocemos, radiográfica también, la cuestión de los curas villeros que hicieron sus lugares para justamente cobijar a esa población en el riesgo, pero bueno, eso, cuando empezó todo nadie se quería ir de la casa, ahora todo el mundo se quiere ir, bueno, sí. Sí, pero es muy complicado, por ejemplo, en lo que es barrio Padre Mujica, lo hablábamos con el padre Willy, decía, tenemos 30 lugares en la parroquia, digamos, no hay, es un barrio de 50.000 personas. Es mínimo, ¿viste? Bueno, estaban hablando que por ahí ellos los podían llevar a los clubes, ¿no? Y alojarlos ahí, pero también ahí sería muy estricto el ingreso, porque imagínate, si yo pongo una cantidad de gente que tiene factor de riesgo, es un geriátrico, ¿viste? Y entra uno que no se controló bien. O sea, yo creo que estas cosas tendrían que haber pensado antes, diseñado antes, claro. Y bueno, y haber tomado una política más activa antes. Gaby, finalmente, ¿qué se sabe del virus? ¿Se ha avanzado? Porque viste que hay quienes dicen, con la vacuna se resuelve todo, y otros que dicen, no, esto no se resuelve con una vacuna porque hay una mutación del virus. Claro. Bueno, eso es algo que justamente no nos queda todavía claro. O sea, obviamente que sí, la idea sería que se resuelva con la vacuna a grosso modo, ¿no? Es decir, ¿cómo dejaría yo que todo el mundo vuelva a la escuela, vuelvan a la cancha, vuelvan a los espectáculos, vuelvan a las concentraciones? Sí, con una vacuna. Pero ahí tenemos dos problemas. Primero, elaborar la vacuna y la logística de la distribución, del vacunar a la gente, que ya eso sería inclusive poner en riesgo a la gente. Tenemos que ver, por ejemplo, la efectividad de esa vacuna, ¿no? ¿En qué número es efectiva? Que el número realmente inmuniza, y esto otro que estás diciendo, bueno, nosotros estamos viendo que las sensaciones, que el comportamiento de este virus va a ser parecido al de la gripe, ¿no? Donde todos los años no volvemos a vacunar porque cambia la cepa. Claro. Entonces, a ver, yo pienso que la solución ahora sigue siendo, como siempre, la salida colectiva, ¿no es cierto? La toma de conciencia, el ver que, por ejemplo, yo ahora les digo que el paradigma hay que cambiarlo, y en vez de tener miedo de contagiarse, uno tiene que pensar qué precaución tiene que tomar para que el otro no se infecte, posicionándose en la posibilidad de uno estar infectado, ¿no? Claro, ¿cierto? Claro. En vez de que no me infecten, pensar que yo no tengo que infectar al otro. Exacto. Muy bien. Entonces, imagínate que eso es un ejercicio cultural importante, ¿no? Que nos va a obligar a hacerlo, porque acá fíjate que más allá de si la gente es qué ideología tiene o qué sé yo, realmente nada, cuando se organizó un asado o se organizó una fiesta, ¿no? Como diciendo, me cargo en todo, eso, todo lo boludo, terminaron infectados, terminaron internados, e inclusive algunos murieron. Entonces, yo creo que ahora, por ejemplo, lo que viene va a depender de eso. O sea, el tipo que no respete, que no se, que no, que dice, ve, inclusive esa vez, hay gente que está organizando boludeces, digamos, clandestinas, y bueno, y ahí, digamos, eso va a ser un rebrote, seguramente, que hará la gente que no le vuelve para atrás. Entonces ahí yo creo que hay como una enseñanza que nos va a dar claramente todo este virus. Bien, bien. Bueno, Gaby, abrazo grande, te escuchamos mañana, por las dudas. Bueno, mañana de 22 a 24 tengo un hermoso programa en Radio Gráfica, al Centro 89.3, porque lo estuve diciendo en toda la radio. Mira, abrazo. Mi contrapresentación es estímulo, ¿viste? ¿Qué va a hacer? Abrazo. Así que bueno. Abrazo. Muchas gracias, y bueno, gracias a ustedes por estar siempre ayudándome a las locuras que tengo con las campañas, etcétera, y bueno, y ahora dejándome estar en vivo, ¿no? Porque uno está hablando con la gente y por ahí está bueno poder tener un tete a tete radial. Así que mil gracias, y bueno, con tranquilidad.